Baruch haba b'shem Yeshua Mashiach. Bendito es el que viene en el nombre de Yeshua el Mesías. Les doy la bienvenida a esta reunión que está fuera de todo tiempo, ya que nos reunimos en diferentes tiempos. Yo estoy aquí entregando lo que el Señor me da en este momento y usted está en otro lugar y en otro momento. Entonces tenemos una reunión bastante virtual que está repartida entre los tiempos. Yo me había dado cuenta de una cosa, hermano. Muchas de las maravillosas reuniones de adoración o donde el Señor hace tremendos milagros, donde existe mucha gente que son grabadas en cámaras y televisadas, pueden ser vistas por muchos y en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Y todas estas personas espiritualmente se están uniendo a lo que sucedió un día y están siendo tocados por la obra que hizo el Señor en aquel día. Los maravillosos milagros de sanidad, de sordos, incluso de ciegos que yo he visto a través de videos, en realidad ha estado allá. Como también usted, si los puede ver, ha estado allá y hemos todos nos hemos unido y el Señor ha hecho maravillosas cosas en nuestros corazones, incluso sin estar allá. Gracias a esta forma tecnológica que tenemos hoy en día de comunicarnos, de hacer video, de filmar y de poder verlo más tarde. Pero en los tiempos que no existía el video, yo he sabido de milagros parecidos que sucedían. En la India, yo sé, si no me equivoco, existieron milagros a principios del siglo pasado, o sea, al principio de 1900, cuando llegaban los primeros hermanos con las buenas nuevas. El Señor mismo proyectaba, dicen, en las paredes, imágenes con lo que le sucedió a Yeshua, en colores, dicen. Ah, este milagro sucedió, si mal no recuerdo, en la India, y la gente se reunía y veía proyectado en las paredes. Antes de que existiera el cine y todas esas cosas, imagínese, en colores. Entonces el Señor también lo hacía en ese tiempo y lo hizo más maravillosamente incluso, mostrando lo que sucedió en el pasado, porque para Yeshua no existe el tiempo. Recordemos siempre, el tiempo en los cielos y en la esfera celestial, que le podemos llamar, no es el mismo que en la tierra. Y muchas de esas cosas nos juegan una pasada a nuestra lógica y a nuestra mente cuando tratamos de descifrar acerca de lo que está escrito en visiones proféticas, por ejemplo, los sellos, los siete sellos que aparecen relatados en el libro de Apocalipsis. Y el asunto es que el mismo Yeshua ha revelado a hermanos que el tiempo en los cielos no se mide como en la tierra y no existe relación lineal, deslineal. A veces unos pocos segundos en los cielos son mucho tiempo en la tierra, a veces unos pocos segundos en los cielos son poco tiempo en la tierra, a veces unas horas en los cielos son años en la tierra. Entonces, en esos mismos términos también debemos de comprender cuando el Señor nos habla o nos da visiones, que lo que está diciendo no puede ser interpretado con nuestras mentes. ¿Por qué? Porque dependemos de Yeshua para entender un sueño o para entender una visión. Y asimismo, dependemos de Yeshua para entender las Escrituras, porque allá también hay visiones y hay palabras del Señor que están definidas, expresadas en términos celestiales. Entonces, esa es una pequeña introducción para abrir nuestro corazón, para adentrarnos hoy en día en la porción de la Torá que se llama Behahalotja. Literalmente hablando, la traducción de esta palabra, si le puedo llamar así palabra, porque en hebreo las palabras pueden ser una frase realmente, como esta. Literalmente sería en tu subir, o sea, tres palabras, Behahalotja, en tu subir. Pero vamos a entender con lo que dice el texto qué es lo que trata de decir Yeshua, y voy a leer el versículo 1 y 2. Veyedaber Yehu el Moshe Lemor, y habló Yehu a Moshe diciendo, habla a Aarón y di a él, Behahalotja, en tu subir, o en tu preparar, et, las lámparas, a Asia, frente del candelabro, alumbrarán siete lámparas. El candelabro este es la menorá. Entonces debería haber leído de esta forma. Hacia el frente de la menorá alumbrarán siete lámparas. La menorá era este candelabro con siete brazos y las lamparitas de aceite pueden apuntar hacia un lado o hacia el otro. O sea, no son simétricas, no son circulares, sino que tienen la llama hacia un lado y hacia el otro lado el aceite. Entonces lo que está diciendo el Señor es que las lámparas alumbren hacia el frente, o sea, no hacia el lado de la pared. Si recordamos un poco, la carpa de reunión del tabernáculo estaba dividida en dos, el lugar santísimo, el lugar santo, y al lado izquierdo del lugar santo estaría la menorá. Entonces, y las luces de la menorá, las lamparitas, apuntarían hacia el lado del frente, o sea, no hacia la pared, hacia el otro lado. Bueno, vamos a invitar a Yeshua para poder entrar ahora en los vínculos del pacto y para que tengamos una reunión en espíritu y en verdad. Alabanza y gloria a tu nombre, Yeshua Donenu. Nosotros te decimos bienvenido eres, Yeshua, a este lugar. Bienvenido eres a este tiempo. A este tiempo que has preparado para mí y para mis hermanos para que nos unamos en ti. Te queremos dar la bienvenida como nuestro maestro. Bienvenido eres maestro. Bienvenido eres profesor. Bienvenido eres pastor nuestro. Bienvenido eres tú nuestro profeta. Tú nuestro sanador. Bienvenido eres tú, Padre eterno. Bienvenido eres tú, Dios fuerte, el Gibor, bienvenido el Elión a este momento. Inúndanos de tu presencia, de la presencia de tu espíritu. Manifiesta tu poder, enséñanos. Queremos sentarnos a tus pies y aprender de ti. Te invitamos para que nos enseñes, nuestro maestro. Queremos ser tus discípulos y proclamamos a ti como nuestro maestro. Te pedimos que nos enseñes los secretos que están en el libro de Números en esta porción, Yeshua. Que nos libere la verdad maravillosa que viene de ti. Te pedimos que te aumentes el amor hacia tu Torá en todos nosotros y en nuestros seres queridos. Y que hagas un trabajo rápido porque el tiempo es corto. Enseñándonos a cómo caminar en tus caminos. Enseñándonos a amar perfectamente, Yeshua. Libéranos, Señor, de toda opresión del enemigo. Trae descanso en estos días, Señor, a nuestras vidas. Trae descanso en este Shabbat. Renuévanos, dirígenos, danos más de ti, más de tu poder, Señor. Abrimos las puertas de nuestros corazones y te pedimos que nos bendigas. Bendícenos en todo, Yeshua. Acuérdate de tu pacto. Danos la sabiduría para caminar en tus mandamientos. Y permítenos, Yeshua, abrazar tu pacto y ver tu gloria y tu poder que prometes a tu pueblo. Gracias, Yeshua, por escuchar esta oración, Yeshua. Te pedimos por todos aquellos seres queridos y parientes que no están cerca tuyo en este momento, que les toques el corazón, Yeshua. Y que nos des y le des a cada uno de nosotros herramientas poderosas para liberar a los cautivos de toda mentira. La luz es más fuerte que las tinieblas. Que sea tu luz pura, Yeshua, la que brilla en nosotros en el nombre de Yeshua. Te agradecemos por esto. Amén. La parashá, la porción Be'ha'alotja, comienza entonces en números 8 y termina en números 12. Son bastante los temas que trata esta parashá. Es bastante extensa. Vamos a tener que probablemente saltarnos algunas de las escrituras. Le recomiendo que lea completamente la porción si es que no logramos hacerlo. Y vamos a continuar leyendo el versículo 3, donde Aarón era instruido de cómo poner las lamparitas en esta menorá, en este candelabro. E hizo así a Aarón, hacia frente del candelabro preparó sus lámparas, como mandó Yehú a Moshe. Y esta hechura del candelabro, labrada oro desde su base hasta su flor labrada ella, como modelo que mostró Yehú a Moshe, así hizo Et, la menorá. Recordemos que la menorá es parte del tabernáculo y que el tabernáculo es un modelo de muchas cosas. El tabernáculo es un modelo de nosotros mismos, es un modelo de nuestro caminar hacia el Mesías, es un modelo del Mesías acercándose hacia nosotros mismos. Y todos dentro de nosotros tenemos espiritualmente los elementos que existen en la tienda de reunión. Y la menorá entonces habla de algo que está dentro de nosotros que debe estar encendido. Por allá Yeshua menciona la parábola de las vírgenes diciendo, habían 10 vírgenes y habían 5 sabias y 5 insensatas. Y las sabias tenían aceite extra para sus menorá, para sus candelabros. Así aparece en el arameo. Entonces esto tiene bastante sentido. Dentro de nosotros también está el arca del pacto, está la tabla del pacto también, y está el propiciatorio de donde nos habla el Señor. Entonces, que tengamos siempre aceite extra para nuestras lámparas. Hace unos años atrás yo recibí una palabra de advertencia del Señor donde Él decía que el tiempo para tomar aceite extra estaba por terminar y que este es el tiempo de llenar nuestras vasijas extra con aceite. Y yo no sé si todavía es tiempo de llenar vasijas extras con aceite. Porque al pasar los años ya el Señor me ha llevado a llevar el mensaje de que hay que despertar ya, porque el novio viene. ¿Se recuerdan que habían en la parábola de las vírgenes, habían atalayas que gritaron, ahí viene el novio, que estaban despiertos? Ellos no se quedaron dormidos, pero las vírgenes sabias se quedaron dormidas y las insensatas también. Y hace aproximadamente un año el Señor me ha llevado con el mensaje de despertar a las vírgenes. Y eso querría decir, hermanos, que el tiempo para llenar nuestras vasijas con aceite extra ya ha pasado. La venida del Señor está pronta y siempre voy a tratar de poner mucho énfasis en esto porque no quiero que los pille descuidados. Y una cosa yo quiero decirles, una hermana, una pequeña niñita fue llevada en visión a los cielos y el Señor le mostró a ella un líder religioso que no había estado preparado para su venida y la había perdido. Entonces Yeshua le dijo a esta niñita que la razón por la cual no estaba preparada esta persona era porque simplemente no creyó que él venía pronto. Ojo, queridos hermanos, pongan atención con lo que digo. Si usted no cree que Yeshua viene pronto, no hay forma de que esté preparado para cuando él venga. Es necesario creerlo. Así que ponga atención, hermano, que no lo pille un espíritu de incredulidad, porque le puede costar el quedarse afuera de las bodas. Un mensaje bastante fuerte. Es el tiempo de buscar al Señor con todo lo que tenemos y prepararnos como Él quiere y le gusta una novia pura, santa, sin mancha ni arruga. Entonces ahora leemos acerca de la consagración de los levitas. Y habló Yehú a Moshe diciendo, toma et los levitas de entre hijos de Israel y purifica a ellos, y así haz a ellos para purificarlos. Rocía sobre ellos agua, purificación, y afeítense navaja por todo su cuerpo y laven sus vestidos y se purificarán. Y ahora los sacrificios, y tomarán toro hijo de vacuno y su ofrenda vegetal, harina fina mezclada con el aceite, y toro segundo hijo de vacuno, toma para ofrenda del pecado y trae et los levitas ante tienda reunión y congrega et toda la comunidad de hijos de Israel y trae et los levitas ante Yehú y pondrán hijos de Israel et sus manos sobre los levitas. Fíjense, los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas y presentará a Aarón et los levitas ofrenda mecida ante Yehú de hijos de Israel y serán para servir et servicio de Yehú. Y los levitas pondrán et sus manos sobre cabeza de los toros y ofrece et la una ofrenda del pecado y et el uno holocausto a Yehú para expiar por los levitas. Fíjense que como que los levitas están siendo intermediarios. En el día de la expiación también era ordenado a los hijos de Israel poner las manos sobre uno de los cabríos confesando los pecados. Entonces aquí los hijos de Israel ponen sus manos sobre los levitas y después van los levitas y ponen sus manos sobre las cabezas de los animales. Y es confesando y poniendo los pecados. Y este es el trabajo de ellos, entre otras cosas, ministrar para que los hijos de Israel reciban el perdón. Recuerden que en el mensaje anterior yo les comenté que Yeshua mismo es descendiente de levitas. Entonces Yeshua es el rey y sacerdote. Y el capítulo 16 dice, pues entregados ellos para mí, se refiere a los levitas, de entre hijos de Israel, el lugar de primero de todo vientre primogénito de todo de hijos de Israel, tomé a ellos para mí. Pues para mí todo primogénito de hijos de Israel, del hombre y del animal, en el día mi golpear todo primogénito en tierra de Egipto. Separé a ellos para mí, y tomé et los levitas en lugar de todo primogénito de hijo de Israel. Y el versículo 19 dice, y di et los levitas entregados a Aarón y a sus hijos de entre hijos de Israel para servir et servicio de hijo de Israel en tienda de reunión para expiar por hijos de Israel, y no será en hijos de Israel plaga al acercarse hijos de Israel a el santuario. Si nos damos cuenta, entre los creyentes a veces encontramos gente que tiene un llamado de intercesión. Poner atención, porque estos dones los tienen los levitas. Ellos son los que pueden interceder por otro y hacer y expiar con el sacrificio de Yeshua, por supuesto. Y con la sangre de Yeshua, interceder para que el Señor perdone los pecados por otro. Por eso es que tenemos que estar atentos a entender cuáles son nuestros dones e ir discerniendo a medida que vamos caminando en los caminos de Yeshua qué cosas están operando en nuestra vida para que cada uno funcione según la función y los dones que les han sido dados y podamos funcionar como un cuerpo que el Señor quiere que seamos, donde Él es la cabeza y todos tenemos de su espíritu. Y el versículo 24 y 25 también agregan algo para nuestro conocimiento. Esto es lo que para los levitas, hijo de 5 y 20 años y más, vendrá a ministrar ministerio en servicio de tienda de reunión. Y de hijo de 50 años se retirará de ministerio el servicio y no servirá más. Ayudará a sus hermanos en tienda de reunión para guardar guardia, pero servicio no servirá. Así harás a los levitas en deberes de ellos. entre 25 y 50 años los levitas podían servir y ministrar. Esto nos habla acerca de un tiempo en que la persona está apta para el ministerio y también de un tiempo de preparación, porque desde que nacen hasta los 25 años se están preparando y luego ministran hasta los 50 y después descansan. Entonces, también existe un tiempo de preparación para los discípulos de Yeshua que ministrarán e intercederán por sus hermanos. Capítulo 9, versículo 1. Y habló Yehúa a Moshe en el desierto de Sinaí, en año el segundo salir de ellos de tierra de Egipto, en el mes el primero, diciendo: Y harán hijos de Israel et la Pascua en su tiempo. Ahora volvemos a hablar acerca de la Pascua. ¿Se recuerdan que en Levíticos capítulo 23 habíamos hablado de todas las fiestas? Y antes de eso, en el Éxodo, el capítulo 12, también el Señor había no solo relatado cómo salieron los hijos de Israel de Egipto, sino también dado las instrucciones para cómo celebrar la Pascua. Esto no terminó allá. Esto se menciona muchas veces durante la Torá para entender mejor el cómo se celebra la Pascua. Entonces, el énfasis acá comienza siendo dado a que la Pascua, la Pesaj, debe celebrarse en su tiempo. Este es uno de los mandamientos de la Torá. Dice el versículo 2, y harán hijos de Israel et la Pascua en su tiempo. Es por eso, hermanos, de que es tan importante seguir el calendario según las mismas instrucciones que dio Elohim en su Torá, para poder obedecer el mandamiento de la Pesaj, de la Pascua, de celebrar la Pascua, como dice Yeshua, hacer esto en memoria de mí, en memoria de Yeshua, en memoria de Yeshua la celebraremos. Entonces, para el que le interesa más el tema, y espero que todos digan que les interesa, pueden leer un artículo publicado en el sitio JerusalemSaints.org que se llama Los tiempos y fiestas del Señor, donde se puede entender acerca del calendario del Señor, cómo se define un día, cómo se define una semana, cómo se define un mes, cómo se define un año, para poder saber cuándo se celebran las fiestas de nuestro Elohim. Y también las grabaciones con el título Las fiestas del Señor. Y así pueden aprender a qué es lo que es el calendario que ha sido establecido por Elohim mismo desde la creación y diferenciarlo de todo calendario de hombre. Entonces sigo leyendo, versículo 3, en 4 días días, en el mes el este, entre las dos tardes haréis él en su tiempo, según todas sus leyes y según todas sus reglas haréis él. Y dijo Moshe a hijos de Israel para hacer la Pesaj, e hicieron et la Pascua en el primero, en el 4 días día del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, como todo lo que mandó Yehú a Moshe, así hicieron hijos de Israel. Y fue hombres que estaban inmundos por alma hombre, y no podían hacer la Pascua en el día en aquel, y vinieron ante Moshe y ante Aarón en aquel día. ¿Me entienden? Entonces habían unas personas que no pudieron celebrar la Pascua, porque para celebrar la Pascua hay que estar puro. ¿Y esto qué quiere decir que debe estar puro? Bueno, sin influencia demoníaca, sin espíritus inmundos en uno, sin odios, sin rencores, sin fornicaciones en nuestro corazón, puro. La pureza espiritual de la cual habla la Torá es exactamente lo mismo que una pureza en el corazón, porque son los espíritus inmundos los que llevan a la gente a tener malos deseos en sus corazones. Es eso lo que los primeros creyentes mencionan cuando dicen que se revise el corazón antes de comer la Pesaj, lo que se malinterpreta como un rito de comer pan y vino más tarde. Lo que estaban diciendo los hermanos, los primeros creyentes, era que hay que ir puro, hay que revisarse el corazón y no se puede comer de la Pesaj teniendo malicia en el corazón, porque quiere decir que un espíritu inmundo de malicia está en la persona. ¿Lo pueden ver, hermano? Si le interesa ese tema, puede escuchar el estudio llamado En Memoria de Mí, que está publicado en la radio. Lo que el Señor dice cuando Él dice practicar, hacer esto en memoria mía o en memoria de mí, está refiriéndose a celebrar la Pascua. Y es eso lo que debemos hacer en pureza. Entonces estas personas estaban inmundas por causa de alma de hombre, tocaron algún cuerpo muerto. Y el versículo 7 dice, y dijeron los hombres, los estos, a él, nosotros inmundos por alma de hombre, ¿por qué impedidos sin ofrecer et ofrenda de Yehú en su tiempo entre hijos de Israel? Y dijo a ellos Moshe, Esperad y oiré qué manda Yehú sobre vosotros. Fíjense bien también la humildad de Moshe. Podemos quizás bajo los parámetros de hoy en día llamarle a Moshe un líder. Digo quizás bajo los parámetros de hoy en día porque se teje mucho en la religión crear líderes, se habla mucho de líderes. Fíjense lo que dice este líder que caminaba complaciendo a Yehú. No tiene la respuesta. Dice, esperen y veamos lo que el Señor va a decir. Entonces esto lo comparto con todos aquellos que creen tener un llamado de líder, de que nadie está pidiéndoles de que tengan respuesta a toda pregunta. ¡Aleluya! Eso es una gran buena nueva noticia. Siempre se pensó que para poder servir o ser un líder tenía que tener todas las respuestas, pero no es verdad, el Señor no está esperando que tengamos todas las respuestas. Si lo puedo decir de otra forma, al Señor no le complace que tengamos todas las respuestas, porque Él tiene todas las respuestas y nosotros solo somos sus mensajeros. Entonces, yo no lo sé, es una muy buena respuesta a veces, es la respuesta que complace al Señor. Y el versículo 9 dice, y habló Yehú a Moshe diciendo, habla a hijos de Israel diciendo, hombre cualquiera que esté inmundo por alma o en camino lejos para vosotros o para vuestros descendientes, y hará Pascua a Yehú en el mes el segundo, en el 410 día, entre las dos tardes haréis él. Con ácimos y hierbas amargas lo comerán. No dejarán de él hasta mañana y hueso no romperán en él, según toda regla de la Pascua, según toda ley de la Pascua sería mejor traducción. Harán él. Entonces el Señor dice, para aquellos que están inmundo por causa de alma, por causa de haber tocado un cuerpo muerto de persona, no pueden celebrar la Pascua y la podrían hacer el 14. No habla nada acerca de la fiesta de los panes sin levaduras, que viene inmediatamente después de la Pascua, pero el 14 se celebraría la Pascua y el sacrificio de Pascua, y también las personas que se encuentren viajando, que tendrían que ir el 14 y celebrar la Pascua en el lugar donde el Señor decidiera poner su nombre más tarde, que sería Jerusalén, en el segundo mes, en el día 14. Ahora, ¿qué sucedería si una persona estuviera 3 meses afuera y pasara también la Pascua el primer mes y también el segundo mes afuera? Entonces, si la persona debe celebrarla el segundo mes, entonces mi respuesta es no lo sé. Quizás nos ayuda a encontrar la respuesta a entender el sentido profético de la segunda Pascua. La primera Pascua, el primer mes, habla de los hijos de Israel saliendo de Egipto. Habla de nosotros saliendo de Egipto, del pecado del mundo y entrando en los vínculos del pacto. Y la segunda Pascua es una profecía también acerca del segundo éxodo, porque existen dos grandes éxodos, el éxodo de Egipto y el éxodo de los postreros tiempos. Jeremías 16, 14 y 15 dice así, no obstante, aquí vienen días, dice Yehú, en que no se dirá más, vive Yehú que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yeshua que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Llegará el día en el cual la gente se va a olvidar del primer éxodo de Egipto, que fue tan grande y tan maravilloso. El Señor tomó a los hijos de Israel, los defendió, abrió el mar, cruzaron el mar, destruyó a Faraón y sus carros, les dio el maná, hizo salir agua de la roca, hizo maravillas, escucharon su voz desde el monte Sinaí, detuvo el Jordán y cruzaron el Jordán y entraron a tierra prometida y tomaron a Jericó. El primer éxodo ya no será más recordado cuando venga el último éxodo, pero el último éxodo no es desde Egipto, el último éxodo es desde todas las tierras. Entonces cada cosa en la Torá habla acerca del Señor y nos muestra algo. La primera Pascua nos está mostrando la salida de Egipto, la segunda Pascua nos muestra el segundo gran éxodo. Entonces si usted está fuera y no vive en Israel, guíese, ore al Señor, por sobre todo. Pero yo visualizo una segunda Pascua que sea celebrada por los que están afuera de Israel y que sea celebrada como señal profética del segundo éxodo. Gloria al nombre de Yeshua por esto. Versículo 13, y el hombre, el limpio y en camino no está y deja de hacer la Pesaj, entonces será cortada la persona aquella de su pueblo, pues ofrenda de Yehú no presentó en su tiempo, su pecado llevará el hombre, el aquel. El no celebrar la Pascua si estamos puros es una falta. El Señor nos pide celebrar la Pascua a todos. Y es maravilloso celebrar la Pascua. Es maravilloso celebrar una fiesta que sabemos que el mismo Elohim la ha dado a nosotros, que no es creado por hombre, que no tiene trasfondo pagano. ¿Qué cosa más maravillosa, qué cosa más pura? Que su palabra pura siendo vivida por sus discípulos, en esto de que la mantenemos. Si mamáis, guardáis mis mandamientos, dijo Yeshua. Y como sabemos que Elohim es uno, los mandamientos de la Torá son los mandamientos de Yeshua. Versículo 15. Tiendía a levantar et el tabernáculo cubrió la nube, et el tabernáculo sobre tienda de la reunión, y desde la tarde estaba sobre el tabernáculo como apariencia de fuego hasta mañana. Así era continuamente la nube lo cubría, y apariencia de fuego noche. Y cuando alzarse la nube de sobre la tienda, entonces así marchaban hijos de Israel, y el lugar que paraba allí la nube, allí acampaban hijos de Israel. Entonces se recuerdan, esta nube era completamente sobrenatural y la palabra Anán se ocupa acá, que correspondería en el hebreo moderno y en el hebreo antiguo, según el significado conocido, a nube. Pero sabemos que esta no era una nube natural, no era una nube de vapor, era algo sobrenatural. Y también el fuego, era un fuego sobrenatural. Sabemos que existen los fuegos del Señor sobrenaturales que no consumen las cosas, que no consumen las cosas como la zarza que ardía cuando Moshe estaba en el desierto y se le aparece el Señor, o como muchas otras manifestaciones que han habido a través de los siglos en Valparaíso, Chile. Fue vista también en sobre un edificio donde estaban reunidos hermanos por allá por el tiempo del avivamiento de Azusa, de la calle Azusa, un poco después, algunos años después, y apareció fuego y llegaron los bomberos para apagarlo, según dicen, y resulta que no se estaba quemando el lugar, era el fuego del Señor. Entonces, este fuego sobrenatural era el que se veía en el tabernáculo, y la nube también era una nube sobrenatural, querido hermano, no era neblina. Yo les había comentado que esta nube del Señor la pude ver en una visión, y la nube es transparente, pero no deja ver. Esa es la mejor forma en que podría explicarlo. Recordemos que Elohim es el mismo hoy, ayer y siempre, es el mismo Elohim. Así que preparemos nuestros corazones para ver manifestada su kavod, al mismo tiempo que preparamos nuestros corazones para estar puros, sin mancha ni arruga, para poder entrar en las bodas del Cordero. Yeshua tenga misericordia de nosotros y nos ayude a caminar en los vínculos del pacto. El tiempo es corto y necesitamos prepararnos. El problema es el desconocimiento. El pacto no es difícil de mantener. El problema es que lo hemos desconocido por mucho tiempo. Y hablo acerca de todos, judíos y cristianos. Se ha aprendido tanto mandamiento en el judaísmo fuera de la Torá que ya es difícil separarlo. Está como impregnado la religión y la tradición. Y en el cristianismo no se han estudiado y no se han leído los primeros 5 libros. Y hay desconocimiento. ¿Se recuerdan que el mismo Elohim revela en uno de los libros de los profetas, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Entonces, que nos dé esto que meditar. Tenemos que conocer la Torá y para eso tenemos que leerla, para que no perezcamos por falta de conocimiento. El tiempo es corto y necesitamos conocer acerca de la Torá rápidamente. Y yo le pido al Señor un milagro, que los discípulos de Él puedan aprenderse la Torá en forma sobrenatural. Muy rápidamente, porque créeme hermano, va a ser necesario conocerla. Y va a llegar el momento en que esto va a ser tan claro que va a ser necesario conocerla que a nadie le va a quedar ninguna duda dentro de los creyentes. Y van a correr todos a tratar de aprender y a seguir a aquellos que conozcan la Torá en aquel tiempo que se aproxima. Capítulo 10, versículo 1. Y habló Yehúa a Moshe diciendo, haz para ti 2 trompetas plata, a martillo harás ellas, y serán para ti para convocatoria de la comunidad y para marcha de los campamentos. Cuando toquen con ellas, entonces se congregarán ante ti toda la comunidad a puerta de tienda de reunión. Estas son trompetas de plata. Normalmente, en todos los escritos, cuando aparece la palabra trompeta en castellano, la palabra utilizada es shofar. Ejemplos, Salmo 81, Tikú bashofar bajodes, tocad el shofar en el mes. Salvo que se refiere a las 2 trompetas de plata que el Señor le indica hacer a Moshe, es siempre la palabra utilizada shofar. Estas sí son trompetas. Versículo 4, y si con una tocan, entonces se congregarán ante ti los jefes, cabezas de miles, de Israel. Y cuando toquéis alarma, truá, se dice en hebreo alarma, entonces marcharán los campamentos, los acampados al este. Cuando toquéis alarma segunda, entonces marcharán los campamentos al sur. Alarma tocarán para sus marchas. Y para reunir la asamblea, tocaréis, pero no daréis alarma. E hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán con las trompetas y serán para vosotros por ordenanza perpetua por vuestras generaciones. Y cuando venga batalla en vuestra tierra contra el enemigo, el opresor de vosotros, entonces tocaréis con las trompetas y seréis recordados ante Yehú, vuestro Elohim, y seréis salvados de vuestros enemigos. Y en día de vuestra alegría y en vuestras fiestas, y a primeros de vuestros meses, entonces tocaréis con las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre sacrificios de vuestras paces, y serán para vosotros para recuerdo ante vuestro Elohim, yo, Yehú, vuestro Elohim. Entonces estamos hablando de las trompetas de plata. El Señor dice que se tocan para los campamentos, para que marchen los campamentos, dice el Señor. Se toca la alarma, truá, se dice. Y como ejemplo, a ver, tengo un chofar acá. Entonces voy a tocar la alarma, que suena así, en lo que se conoce hoy en día como alarma. Entonces esa sería la alarma de un chofar grande, y en un chofar pequeño sonaría así. Entonces cuando se habla de solamente tocarlo, como dice en el versículo 7, y para reunir la asamblea, tocaréis, pero no daréis alarma. Tocaréis, dice acá, titkeu, que sería sonarlo, y el sonido que hoy en día se conoce como el tocar sería este. Ese sería con chofar grande, y con chofar pequeño sería así. Ahora, bueno, yo estoy poniendo el ejemplo con chofar, pero recordemos, esto era hecho originalmente con trompetas. Era necesario conocer el día, por ejemplo, de la luna nueva, para que en todos los sacrificios se pudieran tocar las trompetas. Fíjense que en algunas veces en la escritura el Señor habla de que él aborrece vuestras fiestas, dice. Entonces, lo que sucedió más adelante, que los hijos de Israel con el tiempo cambiaron las fiestas y los calendarios. Como hoy en día, por ejemplo, la fiesta de la luna nueva ya no se celebra en el día de la luna nueva. Por lo tanto, el resto de las fiestas normalmente no se celebra ninguna en la fiesta correcta, en el tiempo correcto. Como habíamos leído hace un poco, el Señor dice que los hijos de Israel deben de celebrar la Pascua a su tiempo, y para eso hay que conocer los tiempos correctos. Entonces, que pongamos atención, cuando el Señor dice que aborrece sus fiestas, Él no se refiere a las fiestas que Él entregó, sino que a las fiestas que son creadas, que la gente ha creado fuera de sus ordenanzas. Lo que correspondería a una fiesta en el día incorrecto. Porque imagínense, en un día tan solemne como el día de la expiación, el celebrar el día de la expiación en la fecha incorrecta sería el no celebrarlo. Porque el mandamiento mismo dice que en aquel día el que no se humillare será cortado de su pueblo. Es un pecado severo no interceder y no estar en oración y no pedir perdón en el día de la expiación, el séptimo mes, el día 10. Entonces es importante que sigamos el calendario correcto. Y el calendario correcto se establece por la luna nueva acá en Jerusalén, por la cebada acá en Jerusalén, y los días también comenzando en la tarde y las semanas terminando y descansando el Shabbat. Vamos a leer el versículo 11, y dice, y fue en el año el segundo, en el mes el segundo, en 20 en el mes se alzó la nube de sobre el tabernáculo, el testimonio, y marcharon hijos de Israel para sus viajes de desierto de Sinaí. Y se detuvo la nube en el desierto Parán, y marcharon por la primera vez por orden de Yehú, por mano de Moshe. Y mandó banderas de campamento, hijos de Yehudá, la primera por sus divisiones, y sobre su división Nahshón, hijo de Aminadab, y sobre división de tribu de hijo de Isahar, Natanel, hijo de Zuar, y sobre división de tribu de hijo de Zvulum, Eliab, hijo de Elón, y fue desmontado el tabernáculo, y marcharon hijos de Gershón e hijos de Merarí, portadores del tabernáculo, estos son los levitas, y marchó bandera de campamento de Rubén por sus divisiones, y sobre su división Elisur, hijo de Sheriur, y sobre división de tribu de hijo de Shimón, Shlumiel, hijo de Tzurichadai, y sobre división tribu de hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, y marcharon los coatitas portadores del santuario y llevaron el tabernáculo antes de llegar de ellos. Fíjense, y llevaron el tabernáculo. Es como el tabernáculo es el Señor y lo llevaban ellos. Y marchó bandera al campamento de hijos de Efraín por sus divisiones, y sobre su división Elishama, hijo de Amihud, y sobre división tribu de hijos de Menashe, Gamaliel, hijo de Pedazur, y sobre división de tribu de hijos de Binyamin, Abidán, hijo de Gedeoni. Y marchó bandera de campamento hijos de Dan, retaguardia de todos los campamentos por sus divisiones, y sobre su división Ahiezer, hijo de Ami, Shaddai, y sobre división tribu de hijos de Asher, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre división tribu de hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Einán. Estos órdenes de hijo de Israel por divisiones de ellos y marcharon. Hermoso cómo se levantaban los hijos de Israel y cómo vamos leyendo quién iba como cabeza de cada tribu. Tenemos que tratar de dimensionar la situación. La nube del Señor va, la presencia del Elohim Israel, de nuestro maravilloso Elohim, creador del cielo y la tierra, viene con los hijos de Israel y todos llevando los artefactos del tabernáculo, marchando con la presencia del Señor. Un ejército temible, temible por la presencia del Señor. No porque seamos los hijos de Israel algo, sino por la presencia del maravilloso Elohim Israel. Sigo leyendo versículo 33. Y marcharon el monte de Jehú camino de 3 días, y arca de pacto de Jehú yendo ante ellos camino de 3 días para hallar para ellos reposo, y nube de Jehú sobre ellos de día el marchar de ellos el campamento de. Y fue al marchar el arca, y dijo Moshe: levanta Jehú y esparce tus enemigos, y huyan tus odiadores de tu presencia. Y al pararse decía: vuelve Jehú, muchedumbres de miles de Israel. Aleluya. Bueno, el capítulo 11 y 12 relatan cosas ya no muy positivas, si le puedo llamar, acerca del comportamiento de los hijos de Israel, acerca de los espíritus esos que lograron convencer a los hijos de Israel de ir adelante en queja. Hay dos cosas que especialmente podemos definirlas de esta forma: el Señor detesta o el Señor aborrece. Una es queja y la otra es rebeldía. Y vamos a leer acá lo que va a suceder cuando los hijos de Israel se empezaban a quejar. Leo entonces el capítulo 11. Y fue el pueblo como quejándose mal a oídos de Jehú, y escuchó Jehú, y se despertó su ira, y ardió en ellos fuego de Jehú, y consumió en extremo de el campamento. Y clamó el pueblo a Moshe, y oró Moshe a Jehú, y se extinguió el fuego, y llamó nombre del lugar el aquel Taberá, porque ardió entre ellos fuego de Jehú. Y la chusma que entre ellos desearon deseo, y volvieron y lloraron también. Lo que aquí tradujeron como la chusma podría ser traducido como la multitud mezclada o la mezcla que entre ellos. Entonces aquellos desearon deseo y volvieron y lloraron también hijos de Israel y dijeron: ojalá carne comiéramos, recordamos el pescado que comimos en Egipto gratis, los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, no hay nada excepto a el maná nuestros ojos, y el maná como semilla de culantro él, y su aspecto como aspecto de la resina. Se esparcía el pueblo y recogían y molían en los molinos o machacaban en el mortero, y cocinaban en la olla y hacían con él tortas, y era su sabor como sabor de preparado de el aceite. Y cuando caía sobre el rocío el campamento por la noche, descendía el maná con él. Y oyó Moshe a el pueblo llorando por sus familias cada a puerta de su tienda, y ardió ira de Jehú mucho y en ojos de Moshe mal. Y dijo Moshe a Jehú: ¿por qué hiciste mal a tu siervo, y por qué no hallé gracia en tus ojos para poner carga de todo el pueblo el este sobre mí? ¿Acaso yo concebí todo el pueblo el este, o yo lo engendré, que dices a mí: llévalo en tu seno como lleva la que crecía al que mama, a la tierra que prometiste a padres de él? ¿De dónde para mí carne para dar a todo el pueblo el este? Pues lloran a mí diciendo: da a nosotros carne y comeremos. No puedo yo solo llevar et todo el pueblo el este, pues pesado para mí. Y si así tú haciendo a mí, mátame ahora, matar si hallé gracia en tus ojos, y no vea a mí mal. Y dijo Jehú a Moshe, trae a mí 70 hombres de ancianos de Israel, que sepas que ellos ancianos del pueblo y dirigentes de él, y toma a ellos a tienda de reunión, y guarden allí contigo. Y descenderé, y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que contigo, y pondré sobre ellos, y llevarán contigo en carga del pueblo, y no llevarás tú por ti mismo. Y al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, pues llorasteis a oído de Jehú, diciendo, ojalá comiéramos carne, pues bien nosotros para nosotros en Egipto, y dará Jehú a vosotros carne y comeréis. No día uno comeréis, y no dos días, y no cinco días, y no 10 días, y no 20 días, hasta mes de días, hasta que salga de vuestras narices, y será para vosotros para aborrecimiento, porque así rechazasteis el Jehú que entre vosotros, y llorasteis ante él, diciendo, ¿por qué esto salimos de Egipto? Y dijo Moshe, 600,000 de a pie el pueblo que yo entré él, y tú dices, carne daré a ellos y comerán mes de días. Si rebaño y ganado se degollara para ellos, ¿sería bastante para ellos? Si et todo peces del mar se recogieran para ellos, ¿sería bastante para ellos? Y dijo Jehú a Moshe, ¿acaso mano de Jehú es corta? Ahora verás si se te cumple mi palabra o no. Y salió Moshe y habló al pueblo et palabras de Jehú, y reunió 70 hombres de ancianos del pueblo, y emplazó a ellos alrededor de la tienda. Hay cosas que no vemos cuando leemos este pedazo, por ejemplo, hay cosas que no entendemos. La motivación de esta multitud mezclada que se traspasó a los hijos de Israel de pedir carne, al parecer era de queja y prueba, o sea, prueba para probar al Señor. Al parecer la multitud que no tenía un corazón de seguir y de respeto a Elohim, como vio que Elohim respondía a las peticiones, al parecer en forma de abuso, pidieron carne. No les era suficiente que el Señor les entregara el maná, sino que también querían comer carne, probando al Señor. Hay una cosa que debemos de aprender de esto. Nunca decir que nos era mejor en el pasado, antes de que conociéramos al Señor. El Señor nos sacó de Egipto. A mí personalmente me dio una palabra en los primeros meses desde que él me rescató y me dijo, estás saliendo de Egipto. Y todos sabemos que en la vida de cada uno de los discípulos de Yeshua existe un salir de Egipto y entrar a la tierra pasando por un desierto, quizás dependiendo del plan del Señor y de cómo nosotros reaccionemos y lo sigamos. Nunca recuerde cómo le iba antes de que lo llamara el Señor. Nunca lo converse, nunca lo mencione con nadie. Quiere ser bendecido, siga mi consejo, porque no va a ofender al Señor. Pero al momento que usted empieza a hablar de las cosas que tenía antes de que el Señor lo mandara, antes de que Yeshua lo rescatara y lo perdonara, entonces la ira del Señor se puede levantar en contra de usted. Sabemos que Él es paciente y puede que solamente se levante la ira y que Él no ejerza ningún juicio sobre usted, pero nosotros no queremos ofender al Señor. Entonces eso es lo que nos enseña el Señor, jamás decir que estoy echando de menos como era mi vida antes, que tenía buena paga, que tenía una casa mejor, que tenía más dinero, jamás decirlo, ni siquiera pensarlo, queridos hermanos. Entonces al parecer el espíritu de estos extranjeros que hicieron que los hijos de Israel también entraran en esto de pedir carne era de prueba, era de abuso. No es tan difícil encontrar un espíritu de abuso cuando usted entrega mucho, y como Elohim entregó mucho a los hijos de Israel, entre la multitud habían aquellos que quisieron abusar de la bondad del Señor. Los que han trabajado entregando comida a la gente pobre que vive en las calles o a los desamparados, conocen aquellos espíritus de abuso. Cuando uno empieza a entregar, ellos quieren tomar más y más y más y quieren abusar de la generosidad de uno. Y si es posible incluso controlar lo que uno hace, porque los espíritus de control y abuso se levantan en aquella gente muchas veces. Es lo mismo que sucedió a los hijos de Israel. Y ahora, esto también es una señal profética. Yo les recuerdo, el libro de Números es una imagen de los creyentes en el tiempo del fin. Por lo tanto, nosotros acá vemos lo que hicieron los hijos de Israel y queremos no caer en el mismo error. Entonces, nunca quejarnos con el Señor. El Señor nos va a sacar de donde estamos en algún punto y nos va a traer a la tierra prometida. Vamos a entrar en un gran éxodo y ahí vamos a descubrir quiénes realmente somos los israelitas. Pero el Señor no limita solamente a los israelitas, también las multitudes de Egipto venían con Israel, que eran aquellos que comenzaron a quejarse. Entonces nosotros sepamos jamás abusar de la mano generosa del Señor, pidiéndole cosas que no son necesarias, y jamás entrar en queja, queridos hermanos. La profecía dice que el Señor va a hacernos andar por el desierto de las naciones, y allá va a dejar a todos los que no lo complazcan, y no entrarán en la tierra prometida. Entonces entendamos, un corazón humilde siempre confía en el Señor, siempre confiando en Yeshua y en sus promesas, en las promesas de aquel pacto, en que Él es poderoso para bendecir y para proteger. Entonces estábamos leyendo, vamos a continuar en el versículo 25. Recuerden, el Señor le dijo a Moisés que reuniera a 70 ancianos de Israel en frente del tabernáculo, y descendió Yehú en la nube y habló con él y tomó del espíritu que en él y puso en 70 hombres los ancianos, y fue a reposar sobre ellos el espíritu, y profetizaron y no cesaron, y quedaron dos hombres en el campamento, nombre el uno Eldad y nombre el dos Medad, y reposó en ellos el espíritu y ellos de los inscritos, pero no fueron a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y corrió el muchacho y avisó a Moshe y dijo: Eldad, Medad, profetizando en el campamento. Y dijo Yehoshá, hijo de Nun, ayudante de Moshe desde su juventud, y dijo: Señor mío, Moshe, deténlos. Y dijo a él Moshe: ¿Acaso celoso tú de mí? Ojalá diera todo pueblo de Yehú profetas, si diera Yehú et su espíritu sobre ellos. Y regresó Moshe al campamento, él y ancianos de Israel. Entonces acá vemos el espíritu del Señor estaba en Moshe, y el Señor tomó de este espíritu, de esta unción, y la puso en 70 más ancianos. Fíjense, Yeshua dijo: el menor en el reino de los cielos mayor es que Juan. Hay algo que hemos recibido en el bautismo del Espíritu Santo que es más grande incluso que lo que estaba en Moshe y lo que estaba en estos ancianos. Hay una parte del Espíritu, una operación del Espíritu que está en aquellos que han sido inmersos en el Espíritu Santo, y probablemente también en aquellos que todavía no han sido inmersos, pero que tienen en ellos esta bendición. El Señor dice que Juan el Bautista era el más grande profeta que se había levantado, pero que el más pequeño en el reino de los cielos, más grande que Juan el Bautista. Entonces tenemos que apreciar los dones que el Señor nos ha dado. El problema es que nos hemos familiarizado demasiado con esto. Nos parece demasiado natural. Esto es tan maravilloso que el Señor ha entregado el bautismo del Espíritu Santo a muchos hermanos, y nos parece tan común que pasa a ser trivial. Y eso está muy malo, porque algunos han llegado a pecar pecados graves siendo templos del Espíritu Santo en forma intencional, lo cual es muy malo. Entendamos que los tesoros que el Señor nos dio en el día de la fiesta de las semanas son tremendos para sus hijos. Valorémoslos y utilicémoslos para la gloria del Señor. En este tiempo que está cercano a la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, recordémonos y démosle gracias al Señor de la gran maravilla que Él ha hecho con nosotros. No olvidemos ninguna de las grandes maravillas que ha hecho desde que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Repitamos las grandes maravillas que hizo Elohim en el desierto, que hizo Elohim dando la tierra, como los salmos hablan, que hizo Yeshua sanando a los enfermos, que hizo Yeshua en el madero entregando su sangre y poniéndola en el propiciatorio y perdonándonos por todos nuestros pecados. Recordemos siempre lo que ha hecho el Señor por nosotros, para que no entremos en un estado de olvido y no le abramos la puerta al enemigo. Él es un Dios maravilloso que ha bendecido a su pueblo en todo, y es un Dios que cumple sus promesas y que cumple los pactos. Alabado sea su nombre. Así que reviva en nosotros la fe, la confianza en Él, sabiendo que Él es fiel y verdadero, que cumple todo pacto y toda promesa. Y entremos en los vínculos del pacto para ver su mano poderosa cumpliéndose en nuestras vidas, pero creyendo que Él lo puede hacer, porque es necesario creer en Yeshua, y es necesario más que creer, confiar. Curiosamente, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo en hebreo, muchas veces, en vez de la palabra creer, está la palabra confiar. Creer es una cosa, hermanos, pero confiar es más que creer. Decidamos confiar en el Señor. Si usted no confía, si usted tiene desconfianza, entonces renuncie y expulse la desconfianza y dígale al Señor, yo decido conscientemente y voluntariamente confiar en ti, Yeshua. Lo puede hacer, solamente dígalo, pronúncielo y renuncio a toda desconfianza en el nombre de Yeshua y le ordeno a toda desconfianza que se vaya de mí en el nombre de Yeshua. El poder que está en su boca en el nombre de Yeshua puede transformar completamente su vida y la de sus amados. El confiar en el Señor y el creer en el Señor pasa a ser solamente una decisión voluntaria y no algo que el Señor está esperando que usted produzca. Usted no puede producir confianza en usted, pero usted sí puede expulsar a la desconfianza y proclamarle a Yeshua que usted confía. En el nombre de Yeshua le hablo, porque en su nombre odiaremos a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son la desconfianza, por ejemplo. Yeshua dijo, haced todas las cosas en mi nombre. Expulsemos pues la desconfianza y la falta de fe y la duda en su nombre y proclamemos en su nombre que nosotros decidimos confiar en él. Y mantengámoslo haciendo. Si vienen tiempos difíciles, mantengámonos proclamando aquello. En el nombre de Yeshua el Mesías, vamos a vencer. El Señor nos ha dado solamente victorias. Si peleamos y luchamos la batalla, vamos a obtener la victoria. Sigo leyendo versículo 30. Y regresó Moshe al campamento, él y ancianos de Israel. Y viento salió de Yehú y trajo de codornices el mar, y trajo sobre el campamento como camino de día aquí y como camino de día allí, alrededor del campamento y como dos codos sobre faz de la tierra. Y se levantó el pueblo todo el día en aquel y toda la noche, y todo día de el siguiente, y recogieron et la codorniz, el que menos recogió 10 homers, y esparcieron a ellas esparcir alrededor del campamento, la carne aún él entre sus dientes, antes fuese consumida, e ira de Yehú ardió contra el pueblo, y golpeó Yehú contra el pueblo plaga fuerte mucho, y llamó et nombre del lugar el aquel, Kibrot Ha-ta-ha-va, pues allí enterraron el pueblo los codiciosos. De Kibrot Ha-ta-ha-va marcharon el pueblo Hatzerot y estuvieron en Hatzerot. Nuestros antepasados repetidas veces se quejaron en contra del Señor. Recuerden, el engaño era lo que producía que los hijos de Israel comenzaran y se unieran a la queja o se unieran a la rebeldía. Y recuerden también que lo que hacían los hijos de Israel quejándose es solo una señal profética de aquello que viene o de aquello que han hecho los hijos de Israel a través de los siglos. Existe una regla espiritual la cual debemos de romper. Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Los hijos de Israel en el desierto se quejaron en contra del Señor. ¿Qué es lo que hacen los creyentes hoy en día? Es exactamente lo que hacían los hijos de Israel. Los hijos de Israel no cumplían los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que hacen hoy en día los creyentes? No cumplen los mandamientos del Señor. Las mismas cosas que sucedieron a los hijos de Israel son las que suceden hoy en día a los creyentes. Las mismas cosas que hacían los hijos de Israel se repiten y se repiten de generación en generación en las dos casas de Israel. Entonces nosotros leemos esto no para decir, oh, que eran incrédulo hijo de Israel, o cuán malos eran, o qué tan rebeldes eran. No, esto lo leemos para ver y revisar nuestros corazones de qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día y para prepararnos a nosotros mismos para lo que viene. El Señor cumple sus pactos. Si abrazamos sus pactos y sus mandamientos, Él va a proveer todo lo que necesitemos y va a vencer a nuestros enemigos y va a librarnos de toda enfermedad, de toda plaga. Lea las bendiciones. Levítico 26 la hemos leído. Vamos a leer luego Deuteronomio 28 y va a ver qué tantas bendiciones el Señor promete para los que abrazan su pacto. Pero para el pueblo que no abraza su pacto, las bendiciones, si es que las hay, caen solo por la gracia. Y en algún momento aquella gracia va a ser removida. Y ese momento es pronto. ¿Se recuerda lo que dice el profeta cuando ve un rollo volante en el libro de Zacarías? De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está De un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Este rollo, queridos hermanos, es la Torá. Porque la Torá es una maldición si uno no la mantiene, y es una bendición si uno la mantiene. ¿Se recuerdan los reyes cuando de pronto encontraban el libro de la Torá y decían, oh, ha caído sobre nosotros la maldición que está escrita en este libro? Sí, esa es parte del libro que llaman la Biblia. Tiene maldiciones y tiene bendiciones. Las maldiciones dependen de nuestra obediencia. Si somos desobedientes, maldiciones. Si somos obedientes, bendiciones. Ese es el pacto. Y le llamamos así como si fuera un solo pacto, pero es más de uno, hermano. Es más de un pacto y todos están válidos. Y se van agregando uno después de otro, hasta que llegamos al pacto nuevo, que es el pacto en la sangre de Yeshua, que es el del cual habla el profeta Jeremías, que consiste en que justamente el antiguo pacto, o sea, la Torá, está escrita en nuestros corazones. No existe nuevo pacto sin el antiguo, porque el nuevo pacto consiste en tener el antiguo pacto en nuestros corazones y en nuestra mente, en nuestro medio. ¿Lo ven? Son todos un solo pacto. Entonces temamos al Señor, como dice el libro de Apocalipsis allá al final en el arameo. Dice así el Apocalipsis en el arameo: bienaventurado el que mantiene sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14. Sí, el griego no dice así. Revíselo ahora. ¿Qué dice su Reina de Valera? Dice otra cosa. ¿Por qué? Porque esto fue cambiado. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de restarle la importancia a los mandamientos del Señor, el enemigo lo quiso hacer para que su pueblo sea maldecido. Entonces esto es lo que enfrentamos hoy en día. Vienen tiempos difíciles. Es necesario abrazar la Torá y mantener los mandamientos para poder estar bajo la protección del Señor. Y esa es la nueva obra que hace Yeshua hoy día. El capítulo 12 relata cómo Aarón y Miriam hablan en contra de Moshe. No vamos a alcanzar a leerlo, pero usted lo puede leer en casa. Entonces terminamos con una oración: bendito el nombre de Yeshua, te damos gracias por enseñarnos y prepararnos para los tiempos que se acercan, Yeshua, por darnos una vista profética, por estar con nosotros y enseñarnos de tu Torá maravillosa. Exaltamos y bendecimos tu nombre, te abrazamos, Señor, te besamos, como dice el Salmo, besamos al Hijo y te damos muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Yeshua. Te pedimos, Señor, que vengas y continúes enseñándonos, corrigiéndonos, llevándonos de la mano hacia ríos de revelación en este tiempo, que tú le hables a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, Yeshua, y les enseñen verdad y tengan discernimiento para no entrar, Señor, en el espíritu del mundo, sino dejar que el maravilloso espíritu tuyo entre como entró en los 70 ancianos de Israel, en los niños especialmente, en los grandes, y podamos estar en todos en un espíritu y en la verdad. Danos de tu espíritu y danos de tu verdad para poder adorarte como tú mereces ser adorado, Yeshua. Y Señor, que una unidad como solo tú puedes dar en esta verdad y en este espíritu caiga sobre todos aquellos los cuales tienen la fe en Yeshua y aman tus mandamientos. Todos aquellos que escuchan también estos mensajes, que caiga, Señor, tu unidad en espíritu y en verdad, Yeshua, para que tú entregues una inmensa autoridad sobre tu pueblo, para que tu nombre sea exaltado y para que tu gloria sea vista en todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías. La Shalom de Yeshua sea sobre todo Israel. Amén y amén.